Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Usal. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas. Buenas tardes, señores oyentes de Don de Lenguas. Hoy me acompaña para conducir la entrevista Lara Lagoa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en plena época de exámenes. El agobio se respira por las bibliotecas, por las facultades. Pero también en los institutos, muchos alumnos no saben qué van a hacer el año que viene, qué van a estudiar. Para ayudar a todos estos indecisos, se organiza en la Facultad de Traducción e Interpretación una actividad denominada Jornadas de Orientación Académica, que empezó ayer, martes 19, y concluirá el jueves 21. Para hablarnos de estas jornadas y de muchas otras cosas, tenemos hoy aquí el privilegio de presentarles a Daniel Linder, profesor de la facultad. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. ¿Quién organiza estas jornadas? ¿De dónde ha salido la idea? Pues empezaron el año pasado, los organiza el Departamento de Traducción e Interpretación, también bajo una iniciativa de la Universidad de Salamanca que se llama Más Universidad, cuya finalidad es intentar que nuestras aulas y las actividades universitarias lleguen a la comunidad que nos rodea, que es la ciudad de Salamanca y nuestra provincia. Empezaron el año pasado con el mismo modelo prácticamente que este año, 3 jornadas sucesivas, una dedicada a la traducción general, otra dedicada a la traducción audiovisual, que es la que tiene lugar hoy, y luego otra que cierra mañana, que es la de interpretación. Y ha tenido mayor acogida este año que la que ha tenido el año pasado, lógicamente porque ha corrido la voz y porque hemos podido alcanzar este año institutos que son del ámbito provincial. Han venido personas de institutos de Guijuelo y de Béjar. Claro. O sea que estamos muy contentos, entonces, por esa acogida. Entonces, ¿cuáles son los objetivos realmente de estas jornadas? ¿Es que los alumnos de bachillerato tengan más cercanía y conozcan de primera mano la traducción y la interpretación, verdad? Pues eso sí, casi siempre vosotros que sois alumnos de la facultad veis que el traductor y nuestra profesión muchas veces permanece en una especie de anonimato y no saben, por un lado, lo importantísimo que es. Hablo del público en general, cuando lee un libro escrito originalmente en sueco, por ejemplo, claro, y no saben cuál ha sido el proceso a través del cual se ha producido esa traducción que están leyendo en lengua española, o la interpretación que se produce en una cabina y los oyentes de una conferencia lo están escuchando. Pues detrás de todo eso hay una formación muy, muy larga, en primero en idiomas y después en técnicas de profesionales de realización. Esa es una parte. Luego, otra parte del objetivo de estas jornadas es, como he dicho al principio, una iniciativa a la que estamos abarcados todas las universidades y muchas instituciones públicas, de alcanzar más allá de las paredes de nuestros edificios y alcanzar lo que en inglés se llaman los stakeholders, que es en español se suele traducir como los agentes externos, o sea, personas que no son nuestros alumnos, profesores, etcétera, sino, pero personas que están afectadas de alguna manera por lo que estamos haciendo en las aulas dentro de sus ciudades y provincias y comunidades autónomas y naciones. Entonces, nuestro pequeño grano de arena al intentar alcanzarles con iniciativas de este tipo. Antes de continuar con las jornadas, me gustaría hacer un repaso de las actividades que se realizaron y que se están realizando en esta facultad. El primer día, es decir, el martes, se organizó un taller sobre la traducción por tres grupos, en inglés, en francés y en alemán. Hoy se organizó un taller sobre la traducción audiovisual, un tema en el que muchos estudiantes están activos y están muy interesados también, ¿no le parece? Me parece que aciertas al decirlo. Ese taller lo realiza el profesor Fernando Toda, que es el que se encarga de esas asignaturas en nuestra facultad a nivel de grado y también a nivel de máster. Él hace todo lo que se puede hacer en un tiempo limitado de 2 horas en formación para lo que es traducción audiovisual en 2 modalidades, en subtitulado, o sea, ver una película y estar oyendo la banda original en el idioma que sea, pero poderlo leer en español, y luego en doblaje, que es, digamos, suprimir la voz original y poder escuchar el guión de la película sincronizadamente con el movimiento de labios de los personajes. Claro. Y lo que están diciendo, pero en lengua española. Se hace una especie de simulación con trabajo en grupos en la clase de traducción audiovisual, que es lo que han estado realizando en la clase de hoy. Bueno, hasta ahora te hemos tratado de usted, pero creo que podemos tutearnos entre nosotros llegar también en un ambiente más familiar a las casas, a la gente que nos está escuchando. Podéis hacerlo. Y seguro que también están interesados en saber qué actividades están programadas para el día de mañana. Pues el día de mañana también se dividen en idiomas. Os recuerdo que son francés, inglés y alemán. Se parten de esos idiomas. O sea, los alumnos que trabajan van a trabajar todos hacia el español, pero partiendo desde inglés, francés y alemán, y van a trabajar ya en, otra vez, hay bastantes modalidades de interpretación. Las 2 básicas son consecutivas, o sea, escuchan un discurso, lo anotan en forma de anotaciones y lo reproducen los intérpretes más tarde. Esa es modalidad consecutiva, y modalidad simultánea es utilizando mecanismos, cabinas de interpretación, utilizando mecanismos tecnológicos. Los intérpretes se ponen unos cascos y emplean unos micrófonos para reproducir la voz de quienes hablan mediante unos audífonos a un público. Lo que van a simular es modalidad simultánea en unos laboratorios que tenemos de interpretación. Confieso que a mí me resulta, y lo he hecho yo profesionalmente, la interpretación simultánea es bastante más natural de lo que en un principio parece. Ahora, perfeccionarlo lleva mucho tiempo y lleva su técnica, y para eso están las personas profesionales, docentes, que van a estar con ellos mañana. Creo que es muy interesante que se haga esta introducción a la traducción y la interpretación para poder aproximar pues lo que hacemos en la facultad a los alumnos de segundo de bachillerato, que quizás estén un poco indecisos. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a hablar sobre los resultados de unas investigaciones sobre Neuroneo que estás haciendo junto a la profesora Gudele, creo, ¿verdad? Sí, Gudele de Sterk. Ella es una profesora que en la facultad imparte lengua francesa, o sea, imparte asignaturas de traducción francesa, y trabaja conmigo en un grupo de investigación que se llama Neuroneo. Ese grupo está coordinado por el profesor Joaquín García Palacios, y llevamos trabajando en él desde el año 2013 y terminaremos este año, en el 2016. Gudele y yo nos hemos encargado de una parte bastante específica de la investigación que está muy bien encajada en todo el, digamos, el concepto global de la investigación. Lo que queremos saber es, en una fase muy, muy temprana de la incorporación de neologismos uh-huh. en el registro de científicos investigadores en el área de las neurociencias, queremos saber qué es lo que hacen con neologismos incorporados desde la lengua inglesa y el uso que ellos realizan y ese proceso que los neologismos sufren a la hora de llegar a ser neologismos en español. O sea, ese proceso se llama el proceso de formación de términos secundarios, o sea, secondary term formation, que lo habréis visto en vuestras asignaturas, imagino. Una de las hipótesis, hay poca investigación sobre lo que ocurre en las primerísimas fases de encontrarse un científico con un término en inglés con el que nunca jamás se habían dado antes. O sea, lees un término, nunca lo habías visto antes, ¿qué haces con él? ¿Cuándo tienes que transmitir ese término a otro científico que comparte tu mismo idioma, en este caso el español? ¿Cómo lo transmites? Con el tremendo conocimiento del inglés que muchos científicos tienen y con la tremenda cantidad de publicaciones y dominio que hay del inglés en el mundo científico, nosotros presuponíamos que la mayoría de los científicos simplemente utilizarían el inglés en esas fases iniciales para transmitir un neologismo. O sea, harían caso omiso al español y transmitirían los neologismos en lengua inglesa sin más. Pero nuestras investigaciones no vieron que no era ese el caso. O sea, vimos que ya en unas fases muy iniciales de la investigación, o sea, de la incorporación de nuevos neologismos, los científicos estaban ya buscando, por un lado, formas muy naturalizadas en español para decir los conceptos, no formas literalmente traducidas, sino formas naturalizadas completamente al español para decir los conceptos. Y luego buscaban formas muy a menudo, o sea, en más del 50% de los casos, buscaban formas de o bien complementar esos acuñamientos de términos naturalizados en español, buscaban complementarlos con o bien el uso del término en inglés o el uso de explicaciones de ese término en otras palabras en español. Y nos resultó muy gratificante porque, o sea, ver que la lengua española cobraba una importancia significativa en fases muy iniciales de la incorporación de términos del inglés. Eso es lo que, o sea, eso es nuestra pequeña parcela dentro de Neuroneo. Lo que busca el proyecto en su totalidad es eso, es intentar buscar cómo se desarrollan los neologismos en la fase muy temprana de la incorporación al español y luego ser los traductores, terminólogos y también científicos instrumentales en regular esa creación terminológica mediante mecanismos automáticos de, digamos, de recolecta de términos. Entonces habíamos dicho, estamos hablando del proyecto Neuroneo. ¿Qué significa Neuroneo? Bueno, yo creo que en eso nuestro director ha sido muy, muy, muy, muy listo a la hora de acuñar una neología, un neologismo, porque él ha cogido la palabra neuro, uh-huh. O sea, simplemente cogiendo lo que es una parte de la palabra neurología. Y luego lo ha combinado con neología y lo ha combinado en lo que es una especie de marca, de marca del proyecto. O sea, ahora mismo los proyectos científicos muchas veces tienen nombres, digamos, marcas como no tan comerciales, sino marcas de que cohesiona el grupo de investigación y que tienen su forma de visibilidad pública, y en ese sentido nuestro grupo ha funcionado muy bien. Es un grupo muy cohesionado y que ha funcionado, digamos, públicamente bastante bien. Hemos acogido un congreso en el mes de octubre de 3 días en Fonseca, y ha sido el grupo en su totalidad el que ha acogido este congreso, que se llama el Congreso Internacional de Neología. Muy interesante. Es muy interesante lo que nos estás contando, Daniel. Y volviendo a lo que nos explicabas antes, entendemos que el inglés es básicamente el único, entre comillas, idioma de préstamo para estos neologismos. ¿Cuál es la importancia de esta lengua franca en la formación de los neologismos en la neurología? Es prácticamente de primordial importancia. Muchísimas fuentes bibliográficas publicadas en los últimos años hablan de que el inglés es la lengua hegemónica, la lengua en la que se publica la ciencia mundial, pero en unos porcentajes altísimos de presencialidad, 95-98%. La ciencia publicada en revistas de alto impacto, en revistas indizadas, estos términos son, todos los científicos que nos pueden estar escuchando sabrán de lo que hablamos, y nosotros cada vez más en las humanidades asumimos estos términos para valorar las publicaciones científicas. Una publicación científica vale más cuanto mejor sea valorada la revista en la que está publicada. Y una revista está mejor valorada si pertenece a, si tiene índices de publicación y está incluida en ciertas bases de datos. Entonces, esas bases de datos recogen generalmente revistas que publican artículos mayoritariamente en inglés. Ahora, lo que nosotros hemos encontrado a través de la encuesta que Goodley y yo hemos hecho es que hemos constatado que mucha redacción científica que están haciendo los científicos que hemos entrevistado es en español. Memorias de investigación se tienen que hacer para la universidad local, son en español. Comunicaciones entre compañeros se hacen en español, correos electrónicos se hacen en español. Mucha comunicación científica no publicada, por ejemplo, o publicada en fuentes, en medios populares, son en español. Vale, muy bien. Y entonces nos gustaría acabar con un pequeño mensaje para los indecisos. I was thinking that there are probably some people listening to us that might be thinking about pursuing studies in translation and interpreting, but they might not be sure yet about it. So could you maybe tell us some of the reasons for studying translation and interpreting? I could certainly do that. You know, we did a study of those who graduated from our degree in 2011, 12, and 13. And a lot of the data that emerged from that study proves sort of how well we're doing, also how much we can improve, but how well we're doing. Students who get a degree in translation and interpreting studies are generally more employable than students who get a degree in other things. Also, I'd say students, we found something surprising. About 50% of the students are studying something else. Okay. But of those 50% who are studying something else, only 25, very few of those students are studying another undergraduate degree. They're studying a master's degree or a specialization course of study of some kind. And we interpret that as meaning they thought that the undergraduate translation degree was enough. And so they're going for a specialization. We thought that was quite positive. And I'd say, to conclude or to finalize, I think that when you study translation and interpreting, you learn to learn. Mm-hmm. Okay, and you learn to learn a specialization. And I think that as you practice your profession of translation and interpreting beyond our classrooms, you learn how to follow what is maybe not so important today but becomes important tomorrow. And you learn how to follow trends and develop your skills in accordance with those trends. And I think we teach those soft skills quite well. Mm-hmm. Bueno, muchísimas gracias, Linder. Ha sido precioso acabar con esta nota en inglés para lanzar este sentido sobre la traducción, la interpretación. Estamos encantados de tenerte aquí y de que presentes estas presentaciones. Ha sido una pena que el tiempo haya quedado limitado y no hayamos podido hablar en su globalidad, sobre todo, pero te agradecemos tu presencia y todo lo que nos has contado hoy. Y yo encantado de que me hayáis invitado. Se puede repetir. Muchas gracias. Cuando queráis. Ha sido un placer. Gracias a vosotros.